El copete me pone loquete. ¡Ah, sí! Sé lo que me pasa cuando tomo alcohol. Se me pone la cabeza de que soy un boxeador y me paro con cualquiera. No me importa su tamaño. No es que me las des de malo, que con el vino yo alucino. ¿Qué es lo que tiene el copete que me pone loquete? ¿Qué es lo que tiene el alcohol que yo pierdo el control? Mis amigos ya no quieren que tome más porque saben que me voy a descontrolar. ¿Qué es lo que tiene el copete que me pone loquete, loquete, loquete? ¿Qué me pasa cuando tomo alcohol? Se me pone la cabeza de que soy un boxeador y me paro con cualquiera. No me importa su tamaño. No es que me las des de malo, que con el vino yo alucino. ¿Qué es lo que tiene el copete que me pone loquete? ¿Qué es lo que tiene el alcohol que yo pierdo el control? Mis amigos ya no quieren que tome más porque saben que me voy a descontrolar. ¿Qué es lo que tiene el copete que me pone loquete, loquete, loquete?